Oriente Venezolano y su cultura. Transmisión conjunta con Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela. Radio Nacional de Venezuela, emitiendo su señal desde Caracas. En la dirección general del Sistema Radio Nacional de Venezuela, Isbemar Jiménez. En la jefatura de RNB Activa, Alfer Unamo. En la magia de los controles, la coqueta de los controles, Lilibeth Sánchez. Sí. Ajá, ella siempre responde a tiempo. También se une a transmitir Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Agradecemos a su director, Josy Coronado, por apoyarnos. En los controles de Alba Ciudad FM está Brian Noguera. Muchísimos besitos para ti, hijo querido. Te saludamos desde acá, RNB Activa. Sí, 9:03 minutos de la mañana. Producción general y conducción, quien les habla, Lisbeth Ramos, productora nacional independiente, 25.886. Locutora certificada con el número 54.514. Domingo 23 de septiembre. Qué rápido está pasando este año 2018. Como siempre, le ofreceremos variada información, comentarios acompañados de la bella música que identifica nuestra región oriental. Iniciamos el programa de hoy con un jocoso joropo con estribillo que lleva por nombre El Berraco. Interpreta el grupo Tierra de Gracia, oriundos de Cumaná, Estado Sucre. Es el oriente venezolano y su cultura. Ya tengo una buena pesca, ese coche está montado, cuatro maracas y cuereta, el joropo reventado. Véngase, compadre mío, vamos a bailar joropo, que salga una buena hembra, voy a formar un alboroto. Tocando y bailando al joropo tramao. especial y te lo presentamos en El Oriente Venezolano y su Cultura. Hermes Gutiérrez está diciendo por aquí, ese es el popular Papachuli, por eso es que me estoy riendo, porque mandan esos mensajes al aire. Hermes Gutiérrez, el cacique de Guatemala, que está en sintonía por el estado Miranda, y bueno, David Bermúdez es un gran amigo, amigo que tenemos en común. Dedicamos esa canción a todas las que llevan el nombre de Rosa. Hace unos 7 años, justamente una visita que hice a la isla de Margarita, Hermes Gutiérrez y la familia entera nos fuimos a un centro comercial donde se estaba presentando el grupo Oriente Mío. Y bueno, allí disfrutamos en vivo y justamente esa canción me la dedicó David Bermúdez. Besitos para él. Aquí está Liz de Rosa Ramos y vamos a dedicársela. Bueno, son recuerdos, anécdotas que compartimos con ustedes. Son las 9:13 de la mañana. En estos momentos también el Oriente Venezolano y su Cultura está siendo transmitido por la radio de la Cámara Internacional de Cultores de Nuestra América y el Caribe, SINAC Online, con enlaces en Argentina, Colombia, Ecuador y Perú. Radio SINAC es una colaboradora oficial y acreditada de la UNESCO. Comentarios y sugerencias también puedes hacerlo a través de las redes sociales. En Facebook está la página del Oriente Venezolano y su cultura, con información actualizada de agendas, eventos, efemérides, música y un poco más, en apoyo a cultores y creadores de nuestra patria. Ya son las 9:14. Ah, no, ya va, Lilibe. La mensajería. Por aquí están escribiendo, pero es por la página de Facebook. Pero la mensajería, el 0424-185-8179. 0424-185-8179. Avanzamos. Efemérides Orientales. Un 23 de septiembre de 1815, nuestra heroína, la caraqueña Luisa Cáceres de Arismendi, es arrestada en Santa Ana del Norte, Isla de Margarita, y trasladada en principio a la casa de la familia Áñez de la Asunción. De esta manera, los realistas intentaron rendir a su esposo, el militar Juan Bautista Arismendi, quien era jefe de los patriotas en Margarita. Pero ante su negación, lamentablemente, Luisa Cáceres estuvo prisionera en varios lugares de Venezuela y España hasta 1818. También, un 23 de septiembre, pero de 1966, en Caracas muere el compositor músico italiano Ángel Mottola, quien es uno de los más recordados hijos adoptivos de los estados Anzoátegui y Monagas. Fue director de la banda del Gran Estado de Bermudas entre 1900 y 1909, de la banda del estado Anzoátegui, la banda de Puerto Cabello y la banda del estado Monagas desde 1945 a 1954. Por otra parte, fue director por largos años de los actos musicales del Teatro Cajigal, la Catedral y la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, ubicadas en Barcelona, estado Anzoátegui. El maestro Ángel Mottola fue compositor de numerosas obras musicales e himnos, entre los cuales destacan los del estado Anzoátegui y Monagas. 9:16 de la mañana en Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela, y en Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Seguimos con la buena música típica y de la que identifica a nuestra región oriental. Este es un estreno que nos enviaron a nuestro correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com. Es una jota carupanera. Interpreta el grupo Temiche, Patrimonios Culturales de Carúpano, Estado Sucre. Vamos a disfrutar. Están en sintonía de nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura. Son Dios. Llanera, interpretada por el grupo Temiche, Patrimonios Culturales de Carúpano, municipio Bermúdez, Estado Sucre, fundada esta agrupación el 28 de diciembre de 1986 y poseedores de la condecoración Orden Luis Mariano Rivera, única en su clase. Felicitaciones, felicitaciones, paisanos, que sigan los éxitos en nombre de Dios y la Virgen del Valle. Muchísimas gracias por enviarnos ese tema y enviaron otros más que lo vamos a ir colocando, bueno, a medida que va pasando las semanas, con favor de Dios. Están en sintonía de nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura, que se transmite en vivo desde los estudios de Activa 103.9 FM, canal juvenil de Radio Nacional de Venezuela. Unida también Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, emitiendo ambas sus señales desde Caracas. Por cierto, Alba Ciudad está por cumplir 9 años. El próximo viernes 28 de septiembre. Estamos preparando, esa es mi casa de lunes a viernes, a la cual pertenezco con mucho orgullo. Ya voy para 4 años trabajando como locutora de planta de esa estación radial, como productora. Hacemos de todo ahí, con mucho cariño lo hacemos. Así que preparados, porque vamos a tener muchísima información. Esa es nuestra emisora hermana, Alba Ciudad 96.3 FM, que está casi a puntico de cumplir sus 9 años de fundada. Esto va a ser el cumpleaños el 28, el viernes. Pero va a haber una actividad buenísima, un evento recreativo musical el 5 de octubre, viernes. No se lo pierdan, no tienen esa información por ahí, pero vamos a ir dándola poco a poco. Ya son las 9:22 de la mañana. También cumplió año ayer mi papá, mi señor padre Juan Luis Ramos. Estuvo ayer de cumpleaños. Muchísimas felicitaciones. Besitos, te quiero muchísimo. A portarse bien. Un abrazo para ti, papá. Y seguimos adelante. Son las 9:22 de la mañana. Cultores y creadores. Hoy conoceremos parte de la trayectoria de una querida poetisa de Barcelona, Estado Anzoátegui. La producción, edición y montaje es de esta servidora, Lister Ramos. Es el Oriente Venezolano y su Cultura. Mi nombre es Matilde Carvajal. Mi fecha de nacimiento es enero 13-42. Mis padres fueron Martina Carvajal, barcelonesa, e Indalecio Jiménez, del Estado Falcón. Esta rama a la cultura, a poemas, a las escrituras, yo digo que fue mi mamá quien nos integró a eso. Aunque ella no sabía leer, y me encantan escribir a los árboles, a Venezuela, a mi país. Sobre todo tengo muchas diversiones escritas. Entre ellas está una que la titulé La burra picaresca, La culebra de Barcelona, El turpiar, El conde amor. Pero ahora tengo escrita La esquiva de Doña Juana. Ella dijo así: La esquiva de Doña Juana se comió todo el maíz, ese que estaba sembrado a orillas de Neverín. Eso fue lo que dijeron los pericos de Martín. Ellos dicen que la vieron dándose su gran pepín. Ya viene la chiva de Doña Juanita, ya viene la chiva, con su carita muy fresca y una flamante sonrisa. Y sigo escribiendo. Tengo un libro titulado Ecos, tengo antología. Felipe Asné me publicó una revista. Estuve en el Festival de Poesía Solo Mujeres. Trabajo con los niños en la Escuela José Antonio Páez, que es en la comunidad de Cruz Verde, sector Mesones. Y en la escuela creo que he dejado mi huella, porque construimos el himno a la escuela. Para los jóvenes un mensaje: no pierdan el aliciente, que es la educación. Hay que escribir, vamos a recuperar estos valores, no perdamos la ética y mantener el corazón abierto para todos. Tenemos que querer nuestro país, porque aquí esto fue lo que nos dio la vida. Soy Matilde Carvajal, nací aquí en Barcelona, en el Estado Anzoátegui. Saludos para el Oriente Venezolano y su Cultura. Interesante y muy bonito el testimonio de la queridísima maestra poetisa de Barcelona, Matilde Carvajal. El material fue grabado el pasado mes de agosto cuando fui de vacaciones a mi tierra natal, Barcelona, estado Anzoátegui. Me eché una escapada para trabajar y buscar a nuestros cultores. Y bueno, hay muchísimos testimonios, muchísimos que traje. Son las 9:25 de la mañana. Tenemos que seguir avanzando, avanzando. Es el oriente venezolano y su cultura. Nos vamos con un calixo en lengua patuá. Se titula Patuazone. Interpreta el grupo Patuazone. Ellos son oriundos de Güiria, estado Sucre. Vamos a disfrutarlo. De septiembre entrará en periodo de prueba el sistema biopago a través del carnet de la patria para el cobro de la gasolina en todo el país. Así lo informó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. A partir del próximo lunes 24 de septiembre se instalará en todas las estaciones de gasolina del país el nuevo sistema de biopago. En todas las estaciones de gasolina del país entra en periodo de prueba el nuevo sistema de carnet de la patria y de biopago que va a funcionar a partir de ahora, para que todo el mundo vaya familiarizándose. Y luego, bueno, ya explicaré la próxima semana con detalle cuando entra en funcionamiento el cobro y los subsidios directos que se van a establecer. ¿Cómo son los subsidios, verdad? El pueblo sabe que tiene un presidente socialista. El jefe de Estado venezolano, junto a la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez y el ministro del Poder Popular para la Educación, Aristóbulos Turis, autorizó el relanzamiento de un programa especial para otorgar computadoras canaimas y canaimitas a la población estudiantil del país mediante una locución realizada en el Palacio de Miraflores a propósito del inicio del año escolar 2018-2019. Le ha aprobado a la vicepresidenta ejecutiva, al ministro de Educación, un programa especial de relanzamiento de las canaimas y canaimitas para que le llegue a todos los niños y niñas y se mantenga, eso sí, actualizados los programas. Porque en el mundo de la computación la velocidad de cambio es impresionante. Aquí está la canaimita. Transporte Hipólito Abreu informó que como parte de las acciones implementadas para combatir las mafias de este sector, habilitaron la línea telefónica contacto directo 0800 Infobía

tema en el género gaita antillana o ya bajera, en la voz del ingeniero Dalmiro Malaver, la culebrita de Oriente, oriundo de Tacarigua, isla de Margarita, pero está radicado por mucho tiempo en la ciudad del Tigre, municipio Simón Rodríguez, estado Anzoátegui. Están en sintonía de nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura, domingo a domingo de 9 a 10 de la mañana. Todavía no estamos en vivo. Les saluda su amiga Liz de Ramos. Ya estamos en la segunda parte del programa. Esta muchacha sí es tremenda, caramba. La llaman la coqueta de la consola. Ella es Lili B. Sánchez. No, que va. Hoy vino bochincherísima y esta que está aquí se pega ese bochinche. No puede ser. Es Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela, unida también Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ambas emitiendo sus señales desde Caracas. Vamos a dar la mensajería de texto con el otro número alternativo, por si a las moscas, porque no está llegando, creo que está un poco pegado por la cuestión del sistema. Vamos a dar el número 0416-707-4702, 0416-707-4702. Ese es el número que siempre nos prestan para la mensajería de texto, nombre, apellido y lugar de ubicación. Nosotros estamos trabajando en vivo, son las 9:38 de la mañana. Vamos a dar saludos porque esto por aquí está saturado, muy saturado. Néstor León, bueno, escuchó esa canción que llaman Del Tigre y dice: saludos desde El Tigre, viva Venezuela y su cultura, sus cultores, creadores incansables que creen en nuestras raíces, formadores de los pilares que sostienen el patrimonio cultural venezolano. Gracias, Néstor, por ese bonito mensaje. Él está en sintonía en El Tigre, estado Anzoátegui. Te esperamos por aquí para que vengas a cantarnos. Él tiene un disco por aquí grabado y nosotros siempre vamos apoyándolo. Soy Lo González en compañía de su familia y sobre todo de su pequeña hija Camila González, la mini chef de Latinoamérica, que tiene 9 años, y dice: por acá te estamos escuchando, Liz de Ramos, desde Lechería, y está acompañada de una amiguita que se llama Migdayelis. Están en sintonía del Oriente Venezolano. Besitos para ustedes, niñas lindas que se dedican al arte de la cocina. Por acá en sintonía también, Humberto Ramos Calderón, él es mi tío, y dice: feliz cumpleaños a mi querido hermano mayor. Un saludo para ti, papá, te dice tu hermano, que le dicen cariñosamente el nené, nené Ramos Calderón. Gracias, tío. Está en sintonía aquí en la Gran Caracas. También en sintonía J.R. Yaguaracuto, mi querido compañero, amigo, locutor de Barcelona, estado Anzoátegui, y está en compañía de la señora Olga Herrera. Dice: full volumen, Dios te bendiga. Gracias, Yaguara, por ese cariño y ese apoyo de siempre. Hermes Gutiérrez dice: dale un saludo a la familia Cedeño, que está en sintonía desde el Valle, isla de Margarita, querida isla de Paraguachoa. Hola. Gracias a la familia Cedeño por acompañarnos a esta hora de la mañana. Celia Díaz también en sintonía desde Palotal. Palotal, mi sector querido, donde nací. Así es, Palotal, Barcelona, estado Anzoátegui. Está en sintonía junto a su familia. Son las 9:40 de la mañana. Tenemos que avanzar. Entérate de eventos y programaciones en Agenda Cultural. Ustedes también pueden hacerlo, participar en nuestra Agenda Cultural. Envíanos esas notas de invitaciones, de sus eventos, actividades. Tome nota de nuestro correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com. elorientevenezolano@gmail.com. También pueden publicar su nota de invitación de esas actividades que hacen, talleres, cursos, conversatorios, en nuestra página de Facebook. elorientevenezolano@gmail.com es nuestro correo, pero usted coloca El Oriente Venezolano y su Cultura en Google, le sale rapidito la página del Oriente Venezolano. Por acá tenemos información interesante que nos llega del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Dice: la banda marcial Caracas, más de 150 años de fundada y patrimonio de la nación, abrió un proceso de audiciones para optar al cargo de director musical. Así lo informó su presidente, nuestro amigo Ali Alejandro Primera, destacado músico quien desde hace 2 años está al frente de la banda. Quienes deseen participar en este proceso de selección deberán acercarse a la sede de la Banda Marcial Caracas, ubicada en la Avenida Urdaneta, edificio Juan Francisco de León, antiguo Correo de Carmelitas, en horario de oficina. Toda la información en detalles usted la puede tener también en las redes sociales de la Banda Marcial Caracas. Banda Marcial es arroba Banda Marcial CCS en Twitter o Instagram. Así que bueno, a participar, a buscar esa información para que pertenezca como director a la Banda Marcial Caracas. Son las 9:42 de la mañana en Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela, emitiendo su señal desde Caracas de frente. Seguimos con la bella música de nuestra patria y de la que identifica a la región oriental. Disfrutemos de un tema musical para reflexionar. Se titula Mi Mensaje, interpreta Carla Mata, acompañada del maestro Israel Antuare y su ensamble de Juan Griego, Isla de Margarita, Estado Nueva Esparta. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura. Nuestro querido amigo, maestro Israel Antuare y su ensamble de Juan Griego, Isla de Margarita, Estado Nueva Esparta. Es el Oriente Venezolano y su cultura. De 9 a 10 de la mañana junto a ustedes por más de 8 años y medio de manera ininterrumpida con mucho amor, pasión y defensa por nuestras tradiciones. Es la señal de RNV Activa 103.9 FM y Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, emitiendo ambas sus señales desde Caracas. La mensajería de texto, bueno, esto está aquí full a reventar, y por la página del Oriente Venezolano y su Cultura. Vamos, tenemos habilitado este número, el 0416-707-4702. Y por acá nos dice, buenos días, es Juan Carlos Infante. Un saludo para Rosa Bernal desde el estado Anzoátegui. Excelente programa. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por estar con nosotros a esta hora de la mañana, disfrutando de la música de la patria, de la música que identifica a nuestra región oriental. Por acá, por acá. Así es, qué bello. Por acá un saludo muy especial a Enza García, está en sintonía del Oriente Venezolano y su Cultura. Un saludo para ti, hermanita, te quiero muchísimo. Hola. Enza hace un trabajo extraordinario a nivel de periodismo y también como licenciada en arte y arte y cultura. Y se dedica a muchísimas cosas, está cumpliendo unas funciones importantísimas en la UNEARTE. Vamos también a activarnos porque tenemos unas actividades que tenemos que dar difusión con la UNEARTE, la Universidad de las Artes, que está ubicada en gran parte de Venezuela. Un saludo para ti, hermanita. Muchísimas gracias por estar acompañándonos a esta hora de la mañana. Tenemos que seguir. Son las 9:48 minutos. Costumbres y tradiciones. Hoy daremos recomendaciones sobre nuestra medicina natural. Producción, edición y montaje de esta servidora, Lizde Ramos. Es el Oriente Venezolano y su Cultura. Para curar infecciones en los ojos, se aconseja colocar cristal de sábila fría durante 3 noches. Luego, se lava el área afectada con agua de zanahoria cocida. Para las encías inflamadas, también se utiliza la zanahoria, pero rallada. Se coloca una porción en la parte a desinflamar. Luego, se hacen buches con agua de hojas de llantén y sal. Este procedimiento se hace por 3 días. Y para bajar los niveles de azúcar, se recomienda las hojas de hierba santa o pasote. Se coloca debajo de la lengua durante 20 segundos. Este tratamiento natural se hace por 7 días, haciendo pausas por 3. Estas recetas de medicina natural se han aplicado por años por los habitantes del municipio Uracoa, del estado Monagas. El Oriente Venezolano es uno de los destinos turísticos preferidos del país. Juntos los disfrutamos en RNB Activa. Florecita de mi campo libre, flor de la enramada, florecita que hacia ti una viejita. una canción letra del recordado cultor Luis Mariano Rivera, el del Canchunchu, florido estado Sucre. Esta versión de Florecita es interpretada por otra gloria del canto tradicional venezolano, nuestro queridísimo amigo y maestro Rafael Montaño, el juglar de Macarapana, estado Sucre, y patrimonio cultural viviente de Venezuela, con 92 años de vida. Es el oriente... ¡Ay, Dios mío! Recoge tus macundales que nos vamos. Libre, deja el bochinche que me haces confundir. Hoy estamos, no, demasiado. Quería darle un saludo al profesor Fran Rengel, uno de los cronistas del sector palotal de Barcelona, estado Anzoátegui. Esta muchacha y el frío, bueno, uno se pone aquí maloso. Bueno, también dice aquí un saludo rapidito a mi hijo Juan Alejandro Infante, el señor, este es el mensaje del señor Juan Carlos, dice que su hijo se encuentra aquí en la Gran Caracas en sintonía del oriente venezolano y su cultura. Muchísimas gracias a todos y a todas que nos acompañaron a esta hora de la mañana. Tenemos que irnos, la invitación es para el próximo domingo, con favor de Dios y la Virgen del Valle. Nos vamos con un excelente tema que lleva por nombre Caramba Mama, interpretada por la cantora Mercedes Hernández de Lechería, estado Anzoátegui. Sigan disfrutando de la programación de RNB Activa 103.9 FM. Tiene un espacio privilegiado. El próximo domingo te esperamos desde las 8 de la mañana con...